Que lo practico y todo lo que es predecible en tus escenarios no es mi papel, no, no, no soy esclavo de tus sueños. Le damos la bienvenida a Samba Canuta. Estamos con Marcos González, guitarra rítmica, Malena Moya, el bajo, Federico Ferreira, guitarra, y Karen Leguizamo, batería. Muchas gracias por acompañarnos acá en Tramoya. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Bien, nosotros la verdad que encantados. Bueno, capaz como para ir conociéndolos, la audiencia que los conozca un poco, ¿cómo surge Samba Canuta? A ver si nos pueden hacer el reconto histórico. Hacemos un breve reconto, digamos, un breve resumen. Básicamente surgió la idea en La Habana, en Cuba, de un viaje con un amigo que conocí ahí. Se empezó como a formar ahí la cosa. Y bueno, después se empezó como a ir hacia otro lado, hacia más profesional, digamos, la cosa más seria, más organizada, más... con un objetivo y una planificación y todo. ¿Y ese amigo está acá presente? No está acá. Está siempre ahí en la vuelta, pero sí, hace poco se fue, estaba en la guitarra, pero por diferentes motivos, claro, cuando la cosa empezó a ir más para otro lado, ya dejó de ser un poco más, más digamos, amateur, más digamos, claro. Ya se alejó y bueno, y nosotros seguimos con la misma idea, digamos, y ahora con un contenido y un objetivo en común. Por eso estamos hoy nosotros y está. Y los que pasaron, bueno, sí. Pasaron, siguen de otra manera, pero está. ¿Y arrancaron que haciendo covers? No. ¿Ya de primera con lo suyo? Sí, la idea principal siempre en medios tercos, medios ahí, es en hacer lo nuestro y defender lo nuestro como lo propio, lo mejor, digamos. Sí, sí. Siempre valorándonos de ese, siempre desde ese lado, y siempre intentando valorarnos desde todos los puntos de vista, desde ese hasta el económico, hasta el, digo, subiendo los escalones, intentando que valorar nuestro trabajo, ¿no? Digamos. Exactamente. El proceso, bueno, si ustedes generan sus propias canciones, ¿no? Escriben. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué cosas se inspiran? ¿En qué piensan? ¿Quién es? Si lo hacen entre todos, que eso es más complejo. Sí, voy a hablar. No sé, voy a hablar. Yo nomás. Pueden hablar todos. Somos cuatro, por dos, para los que están escuchando. Claro. Ustedes imagínense que están en su casa y le cuentan a alguien cómo surge Samba Canuta. Contá, Karen, alta. Es que yo me olvidé de la pregunta. Las canciones, ¿cómo las escriben? Sí. En realidad el autor principal, digamos, es el señor acá a la izquierda, Marcos, y que él es el que hace más bien las letras y la composición original. Después, casi siempre por el lado de la música, siempre hay ediciones que se hacen, que se trabajan entre todos. También estuvo en mucha parte, o sea, durante un gran tiempo estuvo Diego Lescano, que arreglaba un poco las canciones en lo musical. Ahora lo hacemos con Fede, que es el señor que está acá. Y bueno, en los ensayos, en la parte musical, siempre todos ponemos como de lo nuestro. Pues, o sea, hay arreglos, detalles que se van mejorando en cada ensayo. Y en la parte de la letra yo escribo también un poco, pero cosas sueltas, no canciones armadas, que a veces Marcos las usa para sus letras. Entonces es como un poco mezclado. Bien, y el tema de los ensayos, a mí me genera mucha curiosidad el tema de, bueno, tener la constancia de, ¿lo hacen un día fijo, lo hacen varios días? ¿En qué consisten esos ensayos? Porque es como un momento de creación, ebullición, sí, o de pienso musical, ¿no? En realidad los ensayos ahora los estamos haciendo fijos, todos los miércoles nosotros nos juntamos, capaz que algunas semanas si venimos con muchos toques decimos, bueno, toda esta semana descansamos, pero casi siempre los miércoles, y a veces si vemos que queremos hacer algún arreglo o algo, nos juntamos, o sea, casi siempre los miércoles son ensayos eléctricos con batería y guitarras eléctricas, y tal, el bajo siempre es el mismo, y después a veces trabajamos detalles más en acústico, que nos juntamos capaz que otro día más, solo para ver un poco más, claro. En acústico se siente diferente, uno puede notar otros detalles que en eléctrico capaz que no suenan. Entonces si uno logra hacer sonarlo lindo cuando está acústico y bien, después en eléctrico se va para arriba, digamos, como que la base está, claro, la base está en el acústico y después en el eléctrico ya sale lindo si sale lindo en acústico. Como algo así sería. Qué bien dicho. Bien, perfecto. Y pensando en estas canciones, ¿tienen un disco? ¿Están pensando en un disco? ¿Cómo está esa cuestión? Estamos proyectándonos para un disco, sí. Es súper necesario y estamos viendo. El tema del disco, el gran problema es la parte monetaria, lo económico. No, más bien el trabajo en sí, eso no tenemos problema. Estamos trabajando bastante, pero venimos este año por suerte con un trajín de toques que nos dio para juntar algo de plata y con eso vamos a ver si grabamos un par de canciones ahora como para cerrar el año y ver si podemos sacar al menos un EP el año que viene. Ya tenemos como ese objetivo para el año que viene y ver un disco, un primer disco sería. Claro, en la última presentación que tuvieron fue en el Festival del Oeste, ¿puede ser? ¿O tuvieron alguna otra? Sí, en el Suelo Oeste. Esa fin de semana pasado, ¿no? El viernes 9 de noviembre. Bien, la zona oeste por lo general genera muchos festivales, el municipio A como que apoya mucho. ¿Qué respuestas tuvieron? ¿Cómo estuvo el público ahí? ¿Qué sucedió? Porque por lo general hay mucha gente ahí siempre. Sí, la respuesta fue buena y el apoyo también del municipio y del mismo la organización de Zona Oeste y la gente de Coparte que también nos apoya mucho. Siempre, por ese lado siempre responden. También el alcalde del municipio A, Gabriel Otero se llama, siempre está apoyando todos los proyectos musicales que surgen, siempre organizando cosas para mover la zona del oeste, que por lo general se trata de descentralizar la cultura en Montevideo y llevarla un poco para esa zona que siempre queda como alejada. Claro, eso está muy bueno. ¿Son todos montevideanos o alguien del interior? Sí. ¿De qué barrios? Del Prado, yo. Yo vivo en Belvedere y ahora me estoy por mudar hacia Buceo. Pero para el otro lado. Sí, yo estoy viviendo en el Parque Valle ahora. Y yo Malvin. Ah, bien. Una mistura. Bueno, acá sí, tienen un vecino, sí, capaz que es tu vecino. Con razón, ya te sacaba algo. Del súper. Claro, de la galería, claro. Bien, ¿quieren hacer otro tema? ¿Tenías una pregunta, Danilo? No. Salí al cruce. Iba a preguntarle dónde compraba las papas, pero lo dejo para después. Rivera y Colombes. La mejor verdadería. Bien, lo tengo en cuenta. familia. Y granja a la familia, la granjita ahí, ahí se compran los fiambres, todo, que después no nos puede hacer ahí la, nos puede pagar el EP. Antes de que hagan el próximo tema, el primero, ¿cómo se llamaba? Ratón. Lo que hicimos, sí. Bien, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Una canción que se llama La Vereda. Cruzando la Vereda. Nosotros le decimos La Vereda, pero se llama Cruzando la Vereda. Excelente, qué ritmo, Sí, me dan ganas de bailar. O pienso en el verano. ¿Ustedes tocan siempre eléctrico o no? Depende de la situación. Porque ahora suena. Está bien afinado, creo, para la cuestión. Sí, sí. Depende de la situación, como dice Fede. Depende de la necesidad de donde vayamos. Del lugar. Que son chicos y ya si llevas algo eléctrico, como que suena muy a bola. Que hay que adaptar según. Lugar, por ejemplo, bares o algo, capaz que es mejor adaptarlo al acústico que llevar de repente una batería, que es hacer el sonido mucho más difícil. O a veces cuando tenemos que trasladar las cosas nosotros también, si llevamos una consola o algo, necesitas menos canales en acústico que en eléctrico, se hace como más fácil de transportar todo cuando es acústico también. Sí. Depende del evento y el lugar donde vayamos a tocar, es la adaptación del formato. ¿Y qué influencias musicales tienen ustedes? ¿Cuáles serían como las bandas referentes? Me parece que es imposible lograr bandas referentes porque todos somos muy diferentes. Es por muy suerte. Muy variado. ¿De qué a qué? ¿Cuál es el rango? Y del metal a la cumbia. ¡Ay, qué genial! Me encanta. Básicamente. Es así, es verídico. Pero ese suena como un poco como un reggae, funky, como un rock, sí, o sea, sí, como toda una mistura, claro. O sea, de hecho, sentir como el cajón peruano, tener como las guitarras, o sea, suena como bastante interesante, digamos. Sí, sí, la idea, en realidad, en varias canciones ponemos un poco de reggae, ska, funk. Se mezcla un poco. Se usan recursos, estilos, digamos, de todos los estilos. Sí. El tema de los instrumentos, que tuvieran estos instrumentos y no otros, ¿fue una búsqueda de la banda o coincidió que los que se integraban tocaban estos instrumentos, por ejemplo? En realidad se fue dando, así como que... ¿Alguien no se enteró que estábamos al aire? Sí. Estamos en la radio. Al contrario. Mandale un beso, Fede, dale, la vieja. Dale. Sacalo, sacalo. Lo ponemos en el altavoz acá. Claro, decirle si quiere participar. Sería genial. Le contamos a ver quién es. Por ejemplo, la existencia del cajón peruano, ¿es porque tú ya lo tocabas y te integraste a la banda o fue una búsqueda de...? En realidad, él me buscó a mí porque no sé cómo fue que se enteró que yo tocaba la batería. Y ¿cómo tal fue que te enteraste que yo tocaba la batería? Nosotros empezamos el mismo año a hacer educación física en el ISEF, desde acá de Montevideo. ¿Qué año? Porque no he querido tirar fechas, sí, ni del viaje no, ni de nada. Somos Juan y Gaburú, tipo, si fuiste de nosotros, no, nosotros tampoco queremos tirar fechas, pero porque estamos atrasados en la carrera. Ah, eso, pero esas cosas no se preguntan, ¿en qué año de facultad estás? No, eso no se pregunta. Claro. Y menos si sos músico también y todo no se puede metiendo de a poquito, paso a paso. Y la cosa fue en un, digamos, un juego de presentación ahí de la generación, tenías que como, no sé, me acuerdo, como que presentar como cosas que te caracterizaran. Y entre todo eso yo ya estábamos medio armando la banda, yo ya estaba buscando por abajo de las piedras y vi como que habían justo dos mujeres que no conocía, tampoco me dio como para hablarlas, que habían puesto baterías y yo dije, bueno, está, por lo menos dos hay, está, me acordé. Y después, qué sé yo, en el grupo de la generación y cosas así, fui pipeando ahí a ver y dije, está. La primera que encontré fue Karen, digo, está, contigo, dale. Tocá la batería vos, no sé qué. ¿Y qué fue lo que te dijo entonces? No me acuerdo. Te acuerdo que después tengo una propuesta, me hizo en serio. Por mensaje de Facebook. Sí, serio. Esto fue en el año 2013, vamos a decir. Ahí va. ¡No! Y está, y me dijo algo así, que tenía una propuesta, pero no me dijo de qué. Pero sabía tus capacidades instrumentales. Sí, después le pasé mi teléfono y me llamó como al mes. Y ahí estuvimos una hora hablando de temas todos musicales, así, de canciones, de ver, no sé. Y ahí quedamos en juntarnos y nos juntamos. Que en ese momento estaba Diego, que ahora no pudo tocar más por temas personales, pero era con él y después se fue formando diferentes y andábamos buscando bajistas, pasamos por varios hasta que llegó Malena, sí, por suerte. Claro, ahí todavía no era Samba Canuta tampoco, era, no sé, un proyecto como de algo. Samba Canuta como tal, digamos, tiene 4 años, ¿no? Claro. ¿Ahí, Karen, estabas en otra banda o en otro proyecto o estabas no, como tranqui? Yo nada más daba clases de batería en la Casa de la Cultura y siempre me gustó la batería, pero no tenía ningún proyecto musical, así que yo me enfocara. Y después al estar en Samba Canuta, digamos, yo dejé un tiempo, o sea, empecé y después dejé porque me había aburrido un poco el tema de... En ese momento no era como un proyecto como ahora, más serio, o sea, con proyección, digamos. En ese momento era juntarnos a tocar y ver qué salía y a mí un poco me aburría. Me aburría eso porque es como a mí me gusta plantearme objetivos y ir para adelante, como hacerlo por hacerlo no era mi forma de hacerlo, digamos. De encararlo, claro. Claro. Y me había aburrido y después lo encaró otro baterista, Martín, le mandamos un beso. Sí. Y después justo el primer toque de ellos se los conseguí yo, no estando en la banda. Y así empezó a surgir. Había un vínculo. Había un vínculo de... Estabas entre manager o baterista. Tipo, claro. Ahora es lo mismo. Es claro, ahora es que la gestora es ella. Claro. Y después volví, pero ya lo encaramos de otra forma. Volví también gracias a una amiga que no sabía que yo había dejado y estábamos en Punta del Diablo y agarré y nos dijo, iban a tocar, les conseguí cajón, guitarra, ya estaba trabajando de moza en un bar y ahí fue cuando empecé a plantear volver y volvimos con la banda, porque la banda en ese momento se había quedado como en nada, y ahí empezamos a proyectar de vuelta. Y bueno, y la batería sin el bajo en realidad no es nada, entonces... Van de la mano. Claro, van, es como que el bajo te sube las ganas de tocar. Y ta, llegó Malena, por suerte. ¿Malena es la última incorporación o...? No, fue la incorporación. Y después tuvimos ahí el que Diego no pudo seguir, que era nuestro guitarrista. Y ahí encontramos a Fede, por suerte. ¿Cómo encontraron a Fede? ¿Quieren contar? La historia la sabe. A través de... Estábamos con Karen... una noche como estas de calor con una amiga y la pareja que no lo conocíamos mucho, y tal, cerveza va, cerveza viene, empezamos a hablar de todo un poco, y justo nos dijo, no, pues estamos buscando guitarrista, no sé qué, yo tengo un amigo y se toca muy bien pero no se anima mucho a tocar, dice, no se anima, vos dale que se va a animar, se va a animar, y lo llamamos y le combinó la cabeza. Y la cabeza un poco. Y salió. No puedo creer que nos animara. Él nos fue a ver con la pareja un toque, y estábamos nosotros tres. Al polipisado, ¿verdad? En eléctrico tocamos esa vez. Sí. Y aparte, le gustó. Parece que le gustó. Pero se me ahí. Y apareció después. Sí, ¿Cómo es esto de que me parece interesante, que es como un miti-miti, ¿no? Dos mujeres y dos hombres, que por lo general no se da, o solo de mujeres o solo de hombres. Claro. ¿Qué cosas ricas le da la banda? Capaz que los que han estado más tiempo. ¿Qué le da? Para mí es lo mismo. Para mí es cuestión de que... O sea, todos aportamos algo diferente, ¿no? Siendo mujer o hombre, en realidad no tiene mucho que para ver. Para mí igual es importante, pero... la energía femenina y la energía masculina. Yo que estuve en banda solo de hombres, ponele. ¿Qué diferencia habría? Y hay diferencias de que mismo las cosas a veces cuando, no sé, cuando justo, no sé si ahora estamos discutiendo, no sé con quién, con Karen, y decía, no, porque capaz que ustedes los hombres son más prácticos y no sé qué. Y yo no estoy tan seguro de eso. Por ejemplo... A veces, no sé, ayer estábamos en el ensayo y de repente la tierra, la que bajó, era Malena. O sea, dale, Ulises, dale, vamos, no sé qué. Nosotros estábamos en Últimamente Malena es el orden. De repente cuando alguno se pone bobo o algo con alguna cosa medio quisquilloso o algo, Malena dice, es la que pone los pies en la tierra. Y el tema ideológico-político también es como afianzarse más en también en lo que... O se discute todo. Nosotros siempre somos de discutir todo mucho más, ¿no? O sea, todo, cada pasito que vamos a dar, cada cosa que vamos a hacer, lo super discutimos, a veces hasta de más. La idea es estar todos de acuerdo, pero en las decisiones, claro, que se toman entre todos. Las decisiones cooperativas. Claro. Pero para mí, ya que haya mujeres también, es eso afianza mucho más eso, digamos, ¿no? Justo en un momento donde está estallando todo eso, es afianzar ese rumbo que elegimos ya hace tiempo, ¿no? No sé, para mí es mucho más rico porque tiene también, para mí las mujeres tienen otra cosa que nosotros no tenemos. Nosotros, no sé, a veces, me parece, por ejemplo, por las bandas que he tenido y todo, somos más cuadrados en algún sentido y somos más, no sé, tercos. Y ustedes buscan, ¿qué buscan ustedes con las letras y con la música? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Un mensaje de amor? ¿Un mensaje político? Bueno. Hay de todo, creo. En realidad el nombre de la banda, Samba Canuta, significa decir verdades por más duras que sean. Ese es el dicho, que es un dicho chileno, que tiene una larga historia, pero la conclusión es esa. Y en realidad las canciones buscamos eso, sea del tema que sea, pero decir algo que es posta, que es así. Bien. Sería. Me surge la curiosidad, digamos, cómo ustedes, Malena empieza a tocar el bajo y cómo Karen empieza a tocar la batería. Bueno, yo en realidad empecé a tocar el bajo, nada, empecé a tocar con ellos, o sea, no tocaba, empecé a tocar hace un año con él. Y en realidad porque mi padre es bajista y está. Estaba mano. Me pintó. Hay un bajo, y yo necesitaba un bajo y empecé a tocar. Demás. Ah, Por la banda y no tanto por la banda, claro. Si tenés un padre bajista, digamos, claro, es que sí, no todos tenemos un padre bajista. En realidad la vimos tocando en Punta del Diablo en el Festival de la Primavera Candombera, que le mandamos un saludo a la crucera, si él está escuchando, y que es una comparsa de tambores de allá. Sí, la conozco. Sí. Y la vimos a ella tocando con unos amigos nuestros, que son amigos en común, porque ella también es amiga de ellos. Y Marcos la vio y le ofreció si quería. Claro, pero en realidad casi no tocaba el bajo ahí. Claro, pero no tocabas, pero tocabas. ¿Cómo es eso? No, estás en un nivel inicial y ahora sí. No, ni siquiera. O sea, tocaba la guitarra en realidad. Y los grises me agitaron para tocar el bajo porque le faltaba bajo. Y dije, bueno, me aprendo unos temas. Y me aprendí unos temas y después. Claro. Marcos al tiempo, al tiempo, ¿no? Fue como casi al año, ¿no? No. Menos, ¿no? No, sé. No, unos meses capaz. Nosotros veníamos de tocar en el festival, ¿cuál era? Día de la Juventud del Prado. Eso fue como el mes de que la vimos, claro. Cuando la conocimos. Y justo estaba ahí, no sé qué, nosotros lo mismo, como siempre, ¿no? Siempre, nos falta este, nos falta el otro, ahí nos faltaba el bajo. Emparchando ahí. Y los otros, y los amigos, como siempre, ayudando ahí, digo, mira, ella toca el bajo, no sé qué, digo, dudativa, ahí no sé qué, dale, no tocaba, sí. No, claro. No, no, y nosotros, sí, si tenés ganas, dale, y no sé qué, y tal, y salió. Y salió la foto nomás. Genial. Y valió la pena apostar ahí a ese inicio, porque ahora es otra cosa. O sea, ¿y en tu caso, Karen? Yo cuando era chica siempre quise tocar la batería y tuve que pasar por una discusión con mis padres. ¿Por porque qué? Soy mujer y una mujer no puede tocar la batería. Como pateando lunas de la batería. Claro. Y no querés tocar el piano, no querés tocar la guitarra, la flauta, yo qué sé, cualquier cosa le venía bien, menos la batería. Como, no sé, mi madre se imaginaba un profesor que iba a ser, no sé, todo tatuado, piercing por todo. Ese prejuicio, ¿no? Claro, que, sí. Que nada que ver. Y me duró años insistir, hasta que como a los 11, no sé cómo hice, pero... Llegué a inscribirme en la Casa de la Cultura con Julio Rocamora, que es mi profe de siempre. En realidad es como un padre ya a esta altura. Un mentor. Pues mucha confianza tenemos y ahí empecé. Hasta que un día Julio llamó a mi madre como diciendo, venía a ver esto porque está bueno. Y ahí me vio tocar y le gustó y ya perdió todo el tema del prejuicio que no tiene nada que ver. Bien, una gran historia. Sí. Es muy genial, pensalo para una próxima película. Y claro, aparte Julio fui su primera alumna mujer también, entonces él también me quiere como una hija, es como un... ¿Pero fuiste con el consentimiento de tus padres o fue medio en canuto? Es que en realidad no me acuerdo cómo fue eso, pero... Debe haber sido de tu madre o de tu padre, no, y después uno convenció al otro. No, quería nada. Ah, capaz que habilitó el padre, claro. Y la madre estaba... Sí, no sé, en realidad. Les tendría que preguntar a ellos cómo fue, porque yo también hacía cerámica en la Casa de la Cultura con Valquiria, no sé si están escuchando, pero por favor. Y era como que era mi casa, yo qué sé, yo estaba ahí. Entonces no sé bien cómo fue que hice para inscribirme. Capaz que mis padres mismos me apoyaron, pero medio como dudosos, ¿viste? No sé cómo fue en realidad. Les tendría que preguntar. ¿Y ustedes, tocan seguido? ¿Ahora tienen algún toque previsto para los próximos días? Ahora estamos justo, venimos de un tiempo de seguidilla de todos los fines de semana, incluso hemos tocado dos veces en el mismo día, todo, y ahora estamos como en un bajando. Planeando el EP, lo que te contábamos allá. Claro. ¿Y el verano se mueven por algún lado ahí en la costa? ¿O? Estamos viendo eso, a ver qué vamos a hacer. Se están guardando para la temporada, bien. Sí. ¿Qué puede surgir? Y andaremos por ahí, por Baliza, Punta del Diablo, sí. Y si sale alguna cosa más acá en Canelones, ojalá, que vamos a andar por ahí. Sí. ¿Y cómo se manejan con las redes? ¿Son amigos de las redes? Nos tuvimos que hacer amigos de las redes. Era o no éramos muy amigos, pero nos tuvimos que hacer. ¿Y qué tienen? Y en las redes estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube por ahora. ¿Y cómo los puedo encontrar en cada uno? En cada uno en @sambacanuta o @sambacanutabanda o sambacanutaoficial. Ahí. Es por ahí. Sí, sí, sí. La cuestión es poner samba canuta en cualquier red, sí, y aparece. Y tal vez el lobito como una cara con una Z y una C, es esa. Es esa. Después hay una murga chilena, estilo uruguayo, ¿no? Ah, se, ¿sí?, llama samba y canuta. No, maldito. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Al contrario. Porque aparte es una murga, tipo. Claro. Por eso. Sí, tipo, nosotros lo dijimos, algún día, sí, hay que escribirle para hacer algo juntos. Justo. Que ya le escribimos, le, claro, escribí, pero no hubo respuesta. No, porque maldición, me parecía que estaba buenísimo el intercambio cultural, que justo ellos son una murga estilo uruguayo, que se llama samba canuta, que en realidad es un dicho chileno, y nosotros que somos uruguayos tenemos un nombre que es de ellos. ¿Y cómo adoptaron ese nombre? Entonces, ¿cómo llegó el samba canuta a la investigando en ahí, en el ciberespacio? En el ciberespacio apareció dichos populares criollos latinoamericanos. Ahí básicamente empezó a investigar. Samba canuta cuajó. Y samba canuta cuajó más o menos con el contenido y el ideal que veníamos queriendo, digamos. Excelente, porque desde el principio yo estaba buscando lo que quería. Sí, sí, sí. Bueno, agradecerles por Samba Canuta por estar acá en, por favor, muchas gracias, en Tramoya, gracias, y en Radio Pedal. Son invitarnos, bienvenidos cuando quieran. Y muchas, bueno, gracias. Nos vamos con un último tema. ¿Cuál sería? Negrito. Perdonen que a mí me quedaron dos cosas con la, bueno, pregunta. Por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con la pregunta del tema de la formación de instrumentos, en realidad nos encantaría incorporar más vientos, teclados, percusión. Queríamos dejarlo abierto por si hay alguien escuchando que le guste tocar saxo, trompeta, trombón, lo que quieran, o teclado, percusión, está todo. Estamos abiertos a cualquiera que se quiera integrar. Y lo otro que quería decir, cuando hablamos del tema del municipio, de Coparte, que también apoyan a la música en general, me faltó nombrar a Sebastián Silva, que siempre está apoyando no solo a nosotros, sino a la música en general de acá de Uruguay, tratando de que la música se convierta en un trabajo. Y no solo sea visto como algo, mirá, que con la guitarrita, no, en realidad ver al músico como un profesional más, como cualquier otro rubro. Y por eso lo nombré a él para... Meritorio. Sí. Totalmente. No, no, exacto. Hiper necesario decirlo. Claro, es alguien que está trabajando para eso y que me parece muy, muy importante. Y la cooperativa en general y el gremio que es Coparte y Agremiarte, que apoyan mucho. Genial. Bueno, les agradecemos a ellos, bueno, por el apoyo que le han dado y, sí, que nos han llegado hasta acá. Y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por también el apoyo que nos están dando, que es súper importante para nosotros, y a las órdenes. No, muchas gracias. Negrita. Negrita, ¿no? Negrita, gracias. gracias. Radio Pedal.